Dale. Bueno, de nuevo el nombre. Mi nombre es Eider y yo estudié fue como ecualización. Lo que entiendo por ecualizador es que es un aparato que sirve para darle volumen o quitarle volumen a una frecuencia específica, de acuerdo a la necesidad de cada persona, pues. Lo mismo que dice el parcero, el oído humano tiene un rango de entre 20 Hz y 20.000 Hz. Ya todo depende como de la persona, pues, si tiene un trabajo muy pesado, puede afectarle ciertas frecuencias como los graves, o si ya está más anciano puede ir perdiendo el oído, bueno, ya eso depende de todo, muchas cosas. El ultrasonido está entre los 20.000 Hz hacia arriba y el infrasonido entre los 20 Hz por abajo. Hay ecualizadores de Shelvin, lo que decía Freddy, que en sí es que son los del equipo de sonido, que son solo de tres bandas, donde puedes manejar solo altos, medios y bajos. Está el semiparamétrico, que permite elegir una frecuencia o atenuar, permite elegir frecuencias y atenuarlas o aumentarle su volumen. El paramétrico cumple la misma función, solo que tiene como un ancho de banda o un Q que llaman. Entonces ya puedes mirar si escoges una frecuencia en específica y subirla o bajarla, o hacer como un bar, así como una especie de curvita y coger unas que estén más alrededor de esta, ya trabajar en esas frecuencias. Sería el ecualizador gráfico, que va entre 5 y 31 bandas, no sé si haya más. Este gráfico, pues, puedes ver ahí la frecuencia y vos mismo la subís y la bajas a tu gusto. Bueno, y investigué otras cosas, que como que las frecuencias entre 31 y 125 Hz dan la sensación de fuerza y potencia. Entre 125 y 400 encontramos la calidez y el cuerpo de muchos instrumentos. Entre 400 y 600 da mucha riqueza al sonido, pero si exageras en estas puedes hacer mezclas que turbian o vuelven confusas la mezcla. Entre 1000 Hz, los 1000 Hz son como para el sonido más nasal, o como que entre esas frecuencias está pues ese sonido. Los 2 kHz, los instrumentos ganan dureza e intensidad. Entre los 3 y 6.000 Hz es muy importante, ya que es la más sensible al oído humano y da presencia y precisión y excitación. Entre los 8 y 12.000 Hz da brillo y exceso. ¿Y el exceso? Si se exagera, puede dar que silbancia, algo así. Bueno, entre los 12.000 Hz, mucha gente lo define como la zona del aire y la ligereza. Yo quería preguntarle qué quiere decir él con eso. Bueno, en la ecualización uno maneja mucho como el enmascaramiento. Si exageran ciertas frecuencias puede matar unas o enmascararlas, y pues ya es más como el gusto de la persona que lo vaya a hacer. Pero si exageras en algunas puedes perder brillos, o eso fue lo que entendí. También puede hacerse como una especie de ecualización antes de ecualizar, como dependiendo del micrófono que utilices para grabar o en la ubicación que lo pongas, ya es como una especie de ecualización natural, sin necesidad de estar alterando frecuencias. Y también quería saber qué era ecualización sustractiva o aditiva, que era sumar y restar frecuencias, pero no entendí muy bien. Ahorita me acuerdas esa pregunta, a lo último hacemos como la parte de preguntas. Bueno, y ya. Último. Listo.